Grabamos. Silencio. 1, 2, 3. Bienvenido a Radio Changuitos. La radio hecha por los chicos. Para toda la radio comunitaria del país. Por Farco. Para todos los chicos de Argentina. Esto se va a poner feo. No te pierdas este show. Yo te cuento un cuento. Una Cenicienta moderna. Ya va. Pasa. Hola, ma, llegué a la escuela, voy a hacer la tarea. No, ¿qué tarea acá? Vos tenés que ir a comprar pan, después venir, te bañás y cuidás a tu hermano. Pero dejate hacer la tarea primero y después hacer todo lo demás. No, fíjate, yo a vos no te pedí opinión. ¡Mami! ¿Estás llorando, Filemón? ¿Lo podés ir a buscar, Hortensia? Ah, ¿por qué? ¿Por qué no vas, Nela? Yo no quiero ir. Estoy ocupada, me estoy pintando las uñas. Anda vos, que vos estás castigada. Sí, tienes razón, tu hermana. Anda vos. Vos sos la más chica, tenés que hacer algo. Hola, ma. Voy a mi cuarto a hacer la tarea. No, para un ratito. Tenés que ir a comprar el pan. Bueno, dame la plata que yo voy. Toma. Pero voy en la bici. No, la bici no se puede usar porque tu papá tiene que ir a trabajar y la vas a pinchar. ¿Y después con qué va a ir? Bueno, voy caminando. Acá te traje el pan, ma. Ahora, sí, me puedo ir a mi cuarto a hacer la tarea. No, un momentito, tenés que limpiar el piso, mi pieza, tu pieza, la de tu hermana, la cocina y el baño. Bueno, ahora lo hago. Ya terminé. Bueno, anda ahora sí a hacer la tarea. Anda ahora, para, anda a buscar a tu hermano que se hubiera hecho otra cagada, anda a cambiarlo. Ah, ¿por qué no va, Carmela? Ay, no puedo, ¿no ve que me estoy arreglando las uñas para irme? Sí, es verdad, ¿no ve que después tenemos que irse a comprar ropa y ir a cambiar el celular uno por nuevo y lo tengo que dejar en la casa del novio? Así que anda vos a cambiar a tu hermanito. Sí, anda, dale. Siempre yo, ¿por qué no va ella? Que tiene novio, que tiene celular, que te tienen que pintar la uña y nunca hace nada. Ya tendrá vos tu novio y no te preocupes. Ya te dijimos que tu hermana se tiene que ir a un montón de lados. Vos tenés que hacer los quehaceres de la casa hoy. Es verdad, tenés que ir, porque yo mañana tengo que hacer todo mientras vos estás en la escuela. Dale, anda a cambiarlo. Andá, te estoy diciendo. Andá o si no me saco el cinto. Ahora vamos a dar nuestras opiniones sobre esto que vimos. Yo opino que la mamá fue muy injusta con la nena. ¿Por qué? Porque la nena tenía que hacer todo y la más grande no hace nada, se la pasaba pintando. Yo lo vi, yo soy la vecina y las cosas tendrían que ser, el papá tendría que ir a comprar las cosas y la mamá tendría que limpiar y la hermana más grande tendría que llevar a la... Se va a cuidar al bebé y la hermana, la más chica, tendrá que ir a la escuela y nada más. No, tienen que hacer la tarea y hacer caso nomás. Eso es lo que piden los padres. Injusto. Porque siempre tenía que hacer las cosas la chica y no la más grande. La más grande se pasaba teniendo novio, teléfono, se pintaba, se rascaba todo el día. Sí, muchas veces. Que no es así. Los más chicos tendrían que jugar, aprender, hacer otras cosas, pero cuando sean más grandes, a los 13 años, recién ahí tendrían que empezar a limpiar. Y no, que está mal, porque siempre la menor tiene que hacer las cosas y la mayor no tiene que hacer nada. Eso es mal, tendrían que limpiar los padres y la madre.

¿Querés participar en Radio Changuitos? Escribinos en radiochanguitos@airelibre.org.ar. radiochanguitos@airelibre.org.ar. ¿Qué pasa con las zarpaciones? ¿Por qué pensás que los chicos se zarpan mucho? Y pasa porque los chicos les gustan las chicas y las chicas les gustan los chicos, pero no lo dicen y se van a eso, y con eso para ellos es como diciéndose. ¿Y cómo sería eso que vos decís? Eso sería que él gusta de ella. ¡Ay, caramba! A eso me refiero. ¿Y vos qué pensás de las chicas que se zarpan? Que las chicas gustan de los chicos y los chicos gustan de las chicas y no se animan a decirse frente a frente lo que sienten. Entonces los chicos creen que manoseándola le dice lo que siente. ¿Pasan muchos casos eso? Sí, más o menos, ni idea. ¿Vos qué pensás que a las chicas le gustaría? ¿Vos le dirías a una chica si le gusta? Sí, le diría. Pero, ¿cómo le diría? Que si quiere anda conmigo y que si quiere salir. Yo no voy a andar con vuelta. Amigo, esta es para Radio Changuito. Le regalé una caja de bombón primero. Y después le digo lo que siento. Yo lo aceptaría y... Pero si viene con respeto, sí, si no, no. A mí sí, pero si lo conozco, si no, no. Iríamos conociéndonos si no lo conozco. ¡Oh! Y si lo conozco, bueno, si no me gusta, no me gusta. Y si me gusta, me gusta. ¡Qué valiente! Le digo que si quieren salir un día conmigo, yo le tendría respeto. ¿Qué es tener respeto a una chica? ¿Qué sería para vos? Y ponele no hacer lo que ella no quiere. Y si él quiere hacer lo que ella quiere, que lo hagan. Si no es zarpado, puede ser. Si quieren darse un beso, que lo hagan. Pero no a hacer lo que la chica no quiere o que él quiere. Pongan radio. Música de chango, por favor, pongan. Música de chabón. Música de changuito. Música de changuito. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corriente. Se escondieron.